Estamos aquí junto a José Encina, quien es el ¿sí? titular del Departamento de Monitoreo de los Sistemas de Control de Acceso aquí a Viedma, y el titular de Defensa Civil, Rubén León, también para charlar de cómo va llevando adelante este trabajo, teniendo en cuenta el DNU presidencial, pero también teniendo en cuenta que ya venían realizando una serie de controles. Primero con Encina. Encina, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, muy buen día para toda la audiencia. Sí, contanos cómo están llevando adelante el trabajo desde Defensa Civil y todo el área municipal. Bien, nosotros estamos trabajando en conjunto desde el área de Protección Ciudadana, a cargo de nuestro subsecretario José Flores, quien diseña un operativo con todas las áreas, como Bromatología, Higiene, Comercio, la Dirección de Tránsito y Defensa Civil. Salimos en operativo por la ciudad y después nos dividimos en distintos sectores como para cubrir toda la ciudad con los móviles de oficiales del municipio, ¿verdad? ¿Y qué se nota en la calle? ¿Qué es lo que ven de la sociedad viedmense? ¿Cumple con las reglas? ¿No cumple? Sí, la respuesta en esta oportunidad es muy positiva. La verdad que hay que reconocerle a la población cuando tiene este tipo de actitudes, de resguardo, de quedarse en su casa. En algunos casos muy puntuales, se ve la no utilización del barbijo, que es una irresponsabilidad particular de cada persona. No hay que andar diciéndole que se ponga el barbijo, que es lo fundamental para nuestra protección. Es lo que nos indica salud, es lo que nos indica el protocolo, precisamente para prevención de no contagiarnos. Entonces nosotros estamos trabajando permanentemente en el operativo en distintas circunstancias, las 24 horas desde el municipio, que es el interés que tiene nuestro intendente como un vecino más. En cuanto al ingreso a la capital rionegrina, a Viedma específicamente, ¿cómo lo notan ustedes? Hay mucha gente que venía de afuera en los últimos días, es gente que circula aquí en la zona. Bien, tenemos las dos circunstancias. Nosotros, al tener el sector de chacras acá en cercanías, hay gente que se traslada a hacer el trabajo que tiene que hacer, la alimentación de sus animales que tiene. Bueno, ya ese es un circuito que es conocido por los efectivos acá de la base 84, los efectivos de la policía. Y también tuvimos la afluencia de gente que se vino a Viedma porque tenía que venirse por circunstancias particulares, y en algunos otros casos hubo gente que la viveza criolla se vinieron a pasar unos días, se encontraron con un fuerte operativo, están encerrados y ahora no saben cómo volverse a su localidad de origen. Cuando te digo localidad de origen, te hablo de San Martín de los Andes, Zapala, Cutralcó, Neuquén, Cipolletti, General Roca, Puerto Madryn, y bueno, y de otras provincias que han venido. Antes que largue el presidente el anuncio de este nuevo confinamiento con fase 1, vinieron, y ahora en las llamadas que recibimos nosotros, ¿cómo hacemos para volver? Como hace todo el mundo, respetá el DNU, que es de carácter obligatorio, que es por un bien de salud de todos, ¿no? Así que bueno, el movimiento en la ciudad se realiza como corresponde hasta las 6 de la tarde, la gente está trabajando en forma prolija, y después de las 6 de la tarde hasta las 7 hay un movimiento que es la gente que regresa a su hogar, y después no, ya se acata muy muy bien esta nueva disposición. ¿Qué pasa con esas personas entonces que vinieron de otros lugares a visitar aquí a Viedma y hoy los atrapó de alguna manera este DNU presidencial? ¿No pueden volver a su localidad? Ayer nosotros hemos recibido infinidad de llamados por gente que está en El Cóndor, gente que está en Viedma o en Carmen de Patagones. Me comuniqué con efectivos de Alto Valle, de Cipolletti, Cinco Saltos, General Roca, Chichinales, para ver cómo era el operativo de regreso de esta gente. Porque, ¿qué pasa? La alerta está en que si se llega a extender por alguna circunstancia esta fase, siguen atrapados acá, por llamarlo de alguna manera. Mientras tengan todos los comprobantes y autorizaciones de circulación como corresponde, no van a tener problemas para circular en los horarios permitidos y en caso de ser esenciales para poder llegar a su lugar de origen. Ahora, quien no lo tenga se le va a labrar una multa y la infracción correspondiente más la infracción al DNU también, ¿no? Y la retención del vehículo. le preguntamos aquí a Rubén el Colo León también, que está llevando adelante un trabajo arduo, me imagino, en estos días, teniendo en cuenta el DNU presidencial y teniendo en cuenta que después de las 6 de la tarde ya no se puede circular. ¿Cómo ha sido el trabajo en esos días, teniendo en cuenta, bueno, justamente esto que mencionaba? Sí, en realidad, bueno, el trabajo se viene haciendo hace ya mucho tiempo. Estamos afectando los móviles de defensa civil a los distintos controles. Pero es así que, bueno, estamos colaborando con Salud Pública y dos de nuestros móviles que están haciendo el trabajo de acompañamiento y traslado de la gente de Salud Pública que tienen que hacer los controles entre los 800, casi 900 casos que tenemos de positivos. Hay que hacer los controles y estamos durante la mañana, la tarde y parte de la noche, hasta desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, estamos con los móviles afectados, acompañando a la gente de Salud Pública que realmente están a full y trabajando con un agotamiento importante, así que por eso es lo que le pedimos a toda la población que tengamos en cuenta esto, ¿no? La mejor vacuna que tenemos para ahora es el distanciamiento de 2 metros, el uso constante del barbijo, la higiene personal de manos, el uso de alcohol en gel. Y bueno, y tomemos conciencia realmente de qué es lo que pasa, porque esto es una cuestión compartida. Yo te cuido, me cuidamos, nos cuidamos entre todos. Esta es un poco la cuestión. Sí, realmente el trabajo es importante y bueno, por eso pedimos que la comunidad tenga un poco de empatía con el resto de la comunidad y obviamente con la gente de salud, que está muy complicada. Uno de los problemas aquí en Viedma, por lo menos hasta hace unos días atrás, eran las fiestas clandestinas. Hoy sigue siendo un problema para la Municipalidad de Viedma y para los organismos de control. Sí, en realidad se trata de controlar, ajustar todos los operativos al máximo. De todas maneras, hay que tener en cuenta que la mayoría de las veces que se detecta una actividad de estas características es por denuncia de los propios vecinos, que son los que están denunciando tal o cual cosa, una juntada, una ocasión indebida, o está superando el decreto, y allí acude la gente de tránsito, la gente de Inspección General de Comercio o Secretaría de Protección Ciudadana, a verificar primero y luego a labrar las actas correspondientes con este tipo de actividades, ¿no? Pero bueno, eso es una falta de respeto para consigo mismo, porque si tenemos, estamos hablando de casi 900 casos de infectados, bueno, uno que me ocurra esa fiesta, y infectó a 20 más. Entonces esto no lo podemos parar si no paramos eso. Les agradecemos. No, por favor, de disposición. La palabra entonces de Cucho Encina, es el encargado de monitoreo aquí en el control de acceso a la capital rionegrina.